Hola Melody, buenos días, bienvenida a los estudios de La Mosquitera. Hola, buen día a todos y a todas, buen día a los oyentes. Gracias por invitarnos una vez más. No, al revés, gracias por dejarnos trabajar con vos, Melody. Bueno, a 4 años de, y repito, son palabras mías, ¿no? Del Sí, asesinato no, sí, del Seba Moro. lo que pasa es que por ahí es muy duro, ¿no? Cuando tenemos que decidir para como familia, para hacer el flyer, poner la palabra asesinato, viste, es muy duro, si bien sabemos que es un asesinato y por eso estamos llevando una causa en Bolivia y bueno, y en Argentina también, porque también de algún modo se lleva una causa acá, se resguardan las pruebas y demás. Es una lucha internacional, y está confirmado que Sebastián fue asesinado por la dictadura boliviana, porque ya lo dijo un forense en el mes de mayo de este año en la justicia boliviana. Así que, bueno, solo que, bueno, para ponerlo en un flyer, a veces, Es fuerte, es nada, fuerte. tratamos de buscar palabras más poéticas por ahí, qué sé yo. No, está bien, está bien, está bien. Porque es una también. Es una. O resignificarlo por Claro. ahí, resignificarlo de otra forma. Claro, Viste, en claro. este año hicimos un afiche diferente, siempre lo mostramos al SEBI en primer plano, y este año pusimos a la Chola ahí exigiendo justicia, y nos pareció también súper, súper fuerte y significativa la imagen. Sí, tal cual. El impacto visual Y político de esto. sí, exacto. Y que no es una sola actividad que es la de hoy, sino que todo el mes de noviembre está atravesado de montones de actividades en Mendoza y en montones de otros lugares también que se lo recuerda y se lo homenajea a Sebi a 4 años de su muerte. Bueno, y hoy arrancan. Hoy, ¿a qué hora y en dónde? Hoy a las 20:30 se presenta la cuarta muestra Arte y Memoria para Sebastián Moro en el espacio de arte de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional. Va a estar hasta el 9 de diciembre, tiene entrada libre y gratuita y en esta oportunidad, muy amablemente por gente de la conducción del espacio de arte, nos habilitaron, nos abrieron las puertas a que no sean solamente los cuadros de los artistas que han homenajeado a Sebi, sino que se muestre un poco el trayecto periodístico de Sebastián. Así que van a encontrarse con un poco más allá de los cuadros, ¿sí? Van a encontrarse con algunas notas, con algunos homenajes que se le han hecho en distintos ámbitos. Y después, el día 16, bueno, la legislatura de Mendoza, la Honorable Cámara de Diputados, entrega la distinción a la película Sebastián Moro, El Caminante, de interés legislativo. Y entró el mismo 16, que es el día que Sebastián muere, después de esa entrega en la legislatura, corremos al centro al espacio de psicólogos y psicólogas de Mendoza, que se va a presentar el documental por última vez en pantalla grande, Ah, mira. porque ya después entra a plataformas. También con entrada libre y gratuita, va a formar parte de un festival que se llama Finca, que es un festival independiente de cine independiente ambiental y de derechos humanos. Ajá. Esto es en el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Mendoza, Ajá, sí. y dice La Plata 54 de Ciudad, eso es de San Martín, en la cuarta sección. Hacia el oeste, uno será cuánto, 20 metros hacia el oeste, más o menos. Ajá, ahí. Sí, tenés razón, ahí. Donde, digamos, como físicamente para que la gente, o geográficamente, de donde termina la Alameda, no me acuerdo si eran 100 o 200 metros más, como yendo hacia Las Heras, Llegás a la calle de La Plata. Eso te iba a decir, casi a la vuelta del BEA de la Alameda. Claro, ahí está, por ahí, por ahí. Bueno, esto es importante, esta propuesta, si se quiere también periodística, porque estás hablando, se está hablando de su trabajo como su trabajo como periodista, ¿no? Su trabajo como profesional. Bueno, ¿cómo nace? ¿Desde dónde nace la inquietud, por lo menos de la UTN? ¿O fue al revés? ¿Fueron ustedes las que propusieron Y esta muestra? la muestra nace, en realidad, nace en épocas de pandemia. La gente se empezó, los artistas se empezaron a pronunciar con un dibujo, con una ilustración del SEBI exigiendo justicia. Y después terminó siendo una muestra muy grande porque se sumaron artistas de otros países, de otros lugares, fueron mandando las obras. Y bueno, con mi familia nos tomamos el trabajo de ir dándole un marco, literalmente hablando, a las obras y armar ya, componer bien una muestra. Por eso es la cuarta. La primera se presentó en la Universidad Nacional de Cuyo y después ha seguido por distintos espacios alternativos, educativos, acá en Mendoza. Y en la UTN, desde principio de año, querían que la muestra hiciera el cierre de ellos como espacio de arte, que es la última del año, y justo a nosotros nos coincide noviembre, ¿no? Que para nosotras noviembre es un mes de muchas actividades, muy significativo, porque a partir del día 9 es rememorar el golpe de Estado de Bolivia. Y bueno, los días trágicos más terribles con Sebi. Y bueno, y después concluir, ¿no? Con el documental, con la presentación del documental también es importante porque, bueno, quiero aclarar que en la legislatura costó casi un año que se pudiera aprobar el proyecto porque la oposición no reconocía que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, les llevó a la diputada Laura Chazarreta, les llevó una pelea de casi un año poder concretar ahí el proyecto. Y bueno, y ahora que ingresara justo ahí en el festival, después de que también ha recibido muchísimos premios, la directora, la película, el documental en sí, que se pueda ver antes de las elecciones, ¿no? Cosa de poder también entender que no queremos más periodistas asesinados, que no queremos más periodistas trabajando en condiciones en negro, que no queremos más Sebastianes así olvidados por el Estado, que necesitamos el Estado que presente. Por eso es re importante que se pueda ver antes de las elecciones. Para mí eso va a ser importantísimo, como se vio en el Teatro Imperial acá en Mendoza hace un par de meses atrás, antes de las elecciones también, y después se creó un debate maravilloso con la comunidad boliviana, exigiendo y pidiendo por favor al pueblo mendocino que no permitiéramos la entrada de la extrema derecha, ¿no? El pueblo boliviano, hablándole a los mendocinos, que no permitieran la entrada de la derecha, porque ellos ya lo habían vivido en Bolivia en el 2019. Así que tiene mucho que ver para no volver a cometer lo mismo que pasó en Bolivia y bueno, y acá también. Bueno, perfecto, buenísimo. Quiere decir que hay mucho eco, produce mucho eco, mucha reflexión. Digo, no solamente su trabajo, Sí. esta película que están proponiendo proyectar, que también, ¿no? Genera dudas, genera la reflexión, valga la redundancia. Sí, genera una reflexión, ahí Sebi lo dice, el flyer de la peli incluso lo dice, el duro oficio de escribir, y Sebastián también lo dice en una de las reflexiones al final, y también lo muestra más allá de Sebastián periodista, lo muestra como el humano que fue, grandioso, solidario, humilde, compañero, ¿no? Y también muestra mucho el trabajo de los otros compañeros periodistas, de los medios comunitarios, la importancia de los medios comunitarios informando en esos días del golpe de Estado a 10.000 y a la vez mientras iban siendo oprimidos, censurados, hackeados, o sea, nada, muestra muchísimo, es muy crudo. Pero bueno, a la vez es muy, muy emotivo. Así que invitamos a toda la comunidad a que nos acompañen, que aprovechen a ver cine gratis, cine con contenido social, que nos acompañen en la legislatura, que también va a estar, bueno, mi madre. Buenísimo, Y buenísimo. bueno, y hoy con las obras de arte. Buenísimo. Bueno, Melody, agradecerte mucho la info y la invitación. Así que ahí trataremos de echarnos una escapadita para estar presentes y poder entablar algún tipo de diálogo o bueno, o reflexión también. Así que, bueno, gracias, Melody. Bueno, gracias, gracias, gracias. Un abrazo inmenso. Gracias.